6 de la mañana. La ciudad se despereza. El sol asoma y la música sigue marcando el ritmo. En Metro Power Hits 95.1 le damos la bienvenida a un nuevo día, con la energía justa para que todo empiece bien. Nos escuchas en Buenos Aires, en todo el país y en el mundo, por la app o en mph.fm. Que sea un gran día, que suene bien, que suene Metro Power Hits 95.1. Metro Power Hits. Metro Power Hits. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Multiled, líder en productos LED, pantallas, letreros electrónicos, iluminación LED para hogares, industrias y comercios. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Estudié enfermería a distancia en la Fundación Barceló. Calidad educativa para un futuro mejor. Inscripciones abiertas en barceló.edu.ar. Llegó el Cyber Monday a Coto. Hoy miércoles, aprovecha las mejores ofertas en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.coto.com.ar/Cyber Monday. Ante la caída de la vacunación en Argentina y en el mundo, reaparecieron enfermedades que ya estaban eliminadas o controladas. Consulta el calendario nacional de vacunación para saber cuáles les corresponden a tus hijos. Estas vacunas están probadas, son seguras y previenen enfermedades. Vos ya las tenés. Dáselas a tus hijos. Ministerio de Salud. Dale, dale, dale. Canta la sinvergüenza. Metro Power Hits. It's funny how I find myself in love with you. If I could buy my reasoning, I'd pay to lose. One half won't do. Si no estás en el 95.1, estás en mph.fm. Chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Shakira vuelve a la Argentina. Yo tengo derecho de portarme mal. 11 de diciembre, nueva fecha. La cantante cerrará su exitosa gira latinoamericana en el estadio Vélez Sarsfield. 8 y 9 de diciembre, sold out. 11 de diciembre, nueva fecha. Las mujeres ya no lloran, World Tour. Conseguí tus tickets en entrada1.com. No te lo pierdas. Produce Phoenix Entertainment. Disfrutaron 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Conoce más en santander.com.ar. Cartera de consumo. Costo financiero total nominal anual 0%. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su obligación accionaria. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Coto, el super número uno de Argentina, te trae los mejores descuentos. Hoy miércoles con Comunidad Coto tenés 15% de descuento en un pago sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Estudia psicología en la universidad privada más elegida en ciencias de la salud. Fundación Barceló. Inscripciones abiertas en barceló.edu.ar. Esa cara de... Esa cara de yo no bailo. La conocemos. La conocemos. Metro Power Hits. Que no pare la música. Metro Power Hits. Ya

La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K a 458.989 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 44.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 11.989 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock. Si querés cambiarlas por el subite ahora y viajá a Salvador de Bahía. Ya comenzó el Cyber Sky en skyairline.com. Aprovechá increíbles descuentos y subite ahora a tu próximo viaje. Está bueno, Sky. Multiled, líder en productos LED, pantallas, letreros electrónicos, iluminación LED para hogares, industrias y comercios. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. No es solo una canción, es el empujón. Es el empujón que necesitas para empezar el día. El día. Metro Power Hits. Power Hit. Metro Power Hits. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos secos y galletitas. 3x2 en todos los vinos y espumantes y en marcas seleccionadas de cervezas y leches. Comprá también en Carrefour.com.ar. Válido el 3 al 12 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. Se cayó el mate cerca de la compu. Aterrizó la tostada del lado de la mermelada. ¡Desastre! No, no. Acá lo único que pasó fue... ¡Campanita, campanita! Campanita Practirroyo. 200 paños ultra absorbentes y a puro rendimiento. ¡Campanita! Si pasó campanita, no pasó nada. Ya salió Newsweek Argentina de noviembre. Javier Milei, el reformista. La contundente victoria en las legislativas le permitiría al presidente avanzar en un ambicioso programa de reformas de fondo para la segunda etapa de su mandato. ¿En qué consisten? Tendrá que negociar con aliados y opositores. La información y el análisis en una edición histórica. Todo eso y más en Newsweek Argentina. Ya disponible en pressreader.com y en newsweek.com.ar. Newsweek Argentina. Información es poder. Este Cyber Monday es una locura. Con De Turista sacás tu viaje al exterior en hasta 12 cuotas. ¡12 cuotas, papá! Más largo que domingo con tu suegra. Y encima con Viaje Flex, el nuevo producto de De Turista, podés cambiar de fecha, de destino y hasta de persona si querés. O sea que se lo podés pasar a tu primo, a tu amigo, a tu suegra. Bueno, no sé, no, tampoco tanto. Viaja De Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com. Con el respaldo de Universal Assistance. Metro Power Hits. Power Hits. Una playlist sin fin. Una playlist hecha a tu medida. I had a way then, lose it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. Hard to be.

Una Power Hits. Power Hits. Tarareo en 3, 2, 1.